tener que tu amor en mí, yo tendría una razón que juntas con las demás me darían la ocasión de gritar qué lindo es el amor. Que solo tiene fantasía y el calor de una compañía que es la vida mía. De la Cusana presentó El barco de papel. Realización técnica: Carlos López. Conducción: Ilse Zárate y Omar González. Guión y producción: Omar González. Autor del blog en internet: notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.